Acaban de dar las 5 de la tarde y esta es la sintonía del Cafelito. Como ya saben, desde ahora y hasta las 6 de la tarde, la opinión, el debate y bueno, pues los temas de actualidad van a estar en esta mesa que está separada por mampara, pero están algunos los que caben en esta tertulia de los miércoles del Cafelito. Hoy con Fran Arena. Buenas tardes, Fran. Buenas tardes. Con Pepe Carrasco. Pepe, buenas tardes. Manolo Sierra, buenas tardes. Buenas tardes. Y Patricia Carrasco, buenas tardes. Buenas tardes. Y también, por supuesto, mandamos un saludo a todos los oyentes, a los que invitamos desde ahora a este café. Bueno, ya más simbólico que nunca, porque ya no tomamos café ni los que estamos en la mesa, ¿no? Por prevención. La verdad es que se echan falta, no solamente el café, sino... La manera de hacer que teníamos el cafelito, ¿no? Que éramos muy de tocarnos y de... Pero con los problemas que hay ahora mismo... En fin, vamos a respetar, por supuesto, a los que os toca más cerquita de la ventana, esperemos que no llueva, porque cuando llueve agua, viento, os puede caer agua, pero la palmera, vamos. La palmera que dio un color, Fran. No ha puesto bonita la palmera, sí, eso del vientecito. Claro, todo el día ahí al airecito, pues imagínate. Es importante, ventilen, es muy importante... que tengan las estancias ventiladas, que nosotros, bueno, es algo que de siempre he sabido, pero ahora se está haciendo mucho hincapié desde Sanidad en que las estancias en las que haya no convivientes, incluso los convivientes, sean ventiladas frecuentemente. Aquí en los estudios de la radio siempre tenemos las ventanas abiertas y aprovecho para pedir disculpas porque algunas veces se cuelan todos los ruidos, pero bueno, es señal de que intentamos al menos... mantener todas las precauciones posibles por el bien también, por supuesto, de los contertulios que os sentáis aquí cada... Pero el metro, los autobuses... ¿Y qué más? ¿Y el AVE? No, eso no... Ahí no hay. Vemos, no que, falta vemos que se cumplen escrupulosamente... Los trenes antiguos sí, ¿eh? Pero hay zonas en las que, bueno, pues parece que es sentido común de que se respeten todas las normas y, sin embargo... adolecen algunas de esas normas que esperemos que, bueno, pues no vayan la cosa peor. Como siempre, abrimos el cafelito con la cifra de contagios en nuestro municipio, la actualización de cifras que cada día ofrece la Consejería de Salud y Familia de la Junta de Andalucía. Ayer, 28 casos que se sumaban en esa lista de confirmados en nuestra localidad. Hoy uno nada más, pero bueno, 29 nuevos casos tras el puente de todos los santos en nuestra localidad. La cifra de contagios activos se eleva a 119 y la tasa de contagio por cada 100.000 habitantes sigue relativamente baja, ¿no? Es una cifra por la cual podemos ver la incidencia de la COVID en nuestra localidad, 277, a partir de 500 ya las autoridades sanitarias empiezan a tomar cartas en el asunto, con lo cual estamos en una cifra más o menos llevadera. Preocupante en Grazalema, con 1.825 infectados por cada 100.000 habitantes. Yo creo que está infectado todo el pueblo, ¿no? Entonces. No, en realidad la cifra de infectados es de 62, pero es el baremo para... Sí, ya. Yo creo que cuando pusieron la cifra de 100.000, a nosotros, a todo el mundo, nos parecía como muy elevada, pero ahora entendemos por qué, ¿no? Porque la cifra ya sube y un porcentaje, si hablamos de tantos por ciento, quizás no se ajuste tanto a la realidad como elevar la cifra o cuantificarla en cada 100.000 habitantes. Bueno, pues 277 infectados hubiera en Ubrique si fuésemos 100.000 habitantes, pero como somos 16.000, bueno, pues la cifra, 119 contagio activo a día de hoy. Somos muchos. Hay que mirar, ¿no? Bueno, pues nos hacemos eco de esta noticia. Hoy hemos visto en el diario de Cádiz una noticia, yo creo que alarmante, ¿no? La calificamos como de un poco alarmante. Ahora hablaremos también de esa localidad. Pero esta noticia que recoge hoy el diario de Cádiz hace referencia a la alta tasa de contagios en la provincia de Cádiz. Hace también alusión a la sierra, ahora lo leemos, que ha habido después del puente del Pilar, que comenta que ha sido un punto de inflexión en el número de contagios por coronavirus en la provincia de Cádiz. Dice el diario de Cádiz que a partir de ese puente fue cuando se produjeron intensos movimientos de familias en la provincia. Seguíamos recibiendo turistas de otras localidades de todo el país, con esa especial incidencia en los pueblos de la sierra, y en menor medida recoge el diario, esto es evidente, en las costas, ¿no? Las zonas costeras, el puente del Pilar fueron menos visitadas que la sierra, ¿no? Parece que el tiempo pegaba más, no sé, le dio a la gente por venir a la sierra. Bueno, pues comenta la noticia que el puente llenó la sierra de visitantes con imágenes y pueblos y senderos abarrotados de viajantes. Dice el periódico que los datos no tardaron en llegar. Grazalema ya, días después del puente, hablaba cifras de 100.000 contagios por cada 100.000 habitantes. También en las ciudades costeras el buen tiempo animó a llenar las terrazas de restaurantes, etcétera, etcétera, paseos por la playa. En fin, según recoge el diario de Cádiz, el puente del Pilar ha sido el causante de esa alta tasa de contagios de coronavirus en la provincia de Cádiz, pero vemos que estas cifras son equiparables prácticamente a toda la comunidad autónoma, ¿no? A toda Andalucía, que hasta el momento parecía que no teníamos una alta incidencia de coronavirus en la comunidad autónoma, pero parece que de unos días a otros nos hemos puesto al nivel de Madrid, que incluso ya está saliendo un poquito del paso. Sí. Pues ahora vienen los puentes revoleados. Ahora viene el puente, el puente de ahora que ha pasado ahora, que está un poco controlado, pero también se ha visto movimiento. Bueno, voy a lanzar la pregunta a la mesa. ¿Pensáis que la alta tasa de contagios que estamos viviendo en estos últimos días se debe al puente del Pilar y a ese aluvión de turistas que tuvimos en la sierra? O al menos es lo que recoge la noticia. Pues como dijimos la semana pasada, yo creo que no, porque entonces el bosque estaría igual de infectado y el bosque no tiene tanta incidencia como Grazalema. Y el bosque estaba también lleno de turismo. Porque empezaban la ruta en el bosque y terminaban en Benamahoma y en Grazalema. Y por esa regla de tres, yo no lo creo. Además, los bares, en los bares se limpia mucho. Yo lo que veo, mi vecina está todo el día limpiando. Todos no, todos los bares no. Pero vamos. La verdad es que yo pienso creo que la verdad eso no ha tenido, para mi concepto, creo que no ha tenido nada que ver. Porque cualquier persona, cualquiera, el que menos nos pensemos, es portador del virus y no nos enteramos, porque que vinían tanta gente, pues sí, pueden venir mucha gente afectada, que son las que verdaderamente a lo mejor nos han contaminado al resto, pero que vamos, que está muy difícil de poderlo saber, muy difícil, ¿no? Hombre, algo tiene que afectar, si el movimiento de gente, algo tiene que afectar, claro. Que no tengan ellos toda la culpa, claro, que también la culpa la tengamos los que estamos en los pueblos, pero algo tiene que afectar, porque entonces no cerrarían aeropuertos, no cerrarían nada. Algo tiene que... No, y no nos confinarían en los pueblos como estamos en Andalucía, claro, lo comentaremos. Sí. Y que toda la culpa, no, la culpa es de cada uno, ¿no? Claro. No del que viene ni del que va, porque algo más del que viene se contagia del que está aquí. Del que está aquí, puede ser. Y que eso es... Puede ser la culpa también de que se hayan hecho más pruebas, más test. También. Antes no se hicieran. Claro, también. Como llevamos un trabajo, ¿sabes? De hecho, hombre, de buena fuente, que se están haciendo más test que antes. Hombre, por supuesto. Claro. Pero todo el que vino en el puente le hicieron test. No, me vengo a decir que ahora... Están haciendo más test que se hacían Están entonces. Haciendo muchas más pruebas PCR que se hacían antes. Se hicieron antes. Entonces, por eso, el número es más alto. Porque te lo canta un dato estadístico que es, si eleva el número de pruebas, pues obviamente eleva... el marco en el que la gente puede entrar en ser un positivo o un negativo. Antes no. Antes si hacías 10, pues a lo mejor te podía salir un positivo. Pero si ahora haces 200, te pueden salir 30 positivos. Y esos números no reflejan nada más que eso. Que se están haciendo más test que antes. Cuando estos test deberían dar haber hecho. La verdad que sí, yo estoy totalmente... Y también digo una cosa. El que el turismo venga a la sierra en la época de otoño, ¿eso es esporádico o pasa todos los años? Todos los años, ¿no? Entonces, bueno, pero, entonces Fran, tienes que dar la razón, disculpa, en este sentido, porque parece ser que la pandemia ha hecho que la gente tuviera la brillante idea de que en la sierra no iba a haber nadie. Lo que pasa es que eso lo pensó todo el mundo a la vez, ¿no? Espérate, Fran. Y hemos visto cantidad de gente en el puente y en otros puentes, pero nunca hemos visto colas hasta Prado del Rey. No, hemos visto colas hasta Prado del Rey porque la gente a lo mejor venía antes o hay gente... Pero mira, yo te comento una cosa. En la playa, contrataron a unos muchachos que, vamos, Pepe y yo los hemos visto dando vueltas por la playa porque no hacían prácticamente nada. Sí, ¿verdad? Sí, no hacían nada. Vale. No hacían absolutamente nada. Entonces, si en la sierra o en los sitios donde hay turismo, ¿cómo se llama?, de interior, pues podían haber hecho unas medidas prácticamente iguales, poner a cierto tipo de personas, no para ese tipo de cosas, sino cierto tipo de senderos, cierto tipo de actividades, en oficinas de información, para que todo eso se controlara. Pero claro, allí en la costa sí se lo merecen, pero aquí en la sierra no, hombre, porque porque pero que tampoco menos. Se no, podían es que yo, esperar que viniera tan que no se lo podían esperar, si no espera, pues entonces me vengo a referir en la playa Victoria a lo espera el verano julio agosto te espera que vaya mucha gente y no te lo espera, pues contrata uno o dos y entonces por lo menos has contratado a alguien y dice pues mira, me he visto desbordado. Pero tú es que no has pensado absolutamente nada en que el turismo de interior existe. No lo has pensado, y estoy de acuerdo con todos ustedes. ¿Quién se iba a imaginar que iba a haber esta avalancha? Pero es que no se ha tenido previsión ninguna, ninguna. Ahora mismo hay más contagiados porque ahí se están haciendo más test y ya está. Y a más test hagan, más contagiados te van a salir. Porque como todo el mundo sabe, habemos muchos. El hecho de podemos que haber muchos asintomáticos. Por supuesto. Que estamos, ¿no? De los que estamos aquí sentados en la mesa, algunos podemos tener coronavirus ahora mismo y no nos sabemos, estamos dando. No lo sabemos. Bueno, pues todo esto, todas estas cifras que aumentaron la incidencia de coronavirus en nuestra comunidad autónoma y por ende en nuestra provincia y en la comarca, bueno, pues fue sin duda la puntilla que faltaba ya para que la Junta de Andalucía confinase diferentes provincias, Jaén, Granada y Sevilla, y la zona de la sierra, la zona noroeste de la provincia de Cádiz, que incluía también la sierra de Cádiz, limitando la entrada y salida de los municipios a las personas que no estuviesen empadronadas en el propio municipio, es decir, que no hubiera, que no podemos salir de nuestra localidad, al menos hasta el día 9. El día 9 no sabemos lo que va a pasar, porque es la gran pregunta. ¿Qué va a pasar el día 9? Porque estamos haciendo el último cafelito de la tarde. A eso vamos, porque hay eso es lo que va a pasar el día 9. Puede pasar que o nos confinen en nuestro domicilio, es casi seguro. Que la situación sea similar a la que estamos viviendo ahora, es decir, que no podamos salir de nuestra localidad, o lo que hemos dicho. Sí, restringir actividades que no sean estrictamente necesarias y también actividades comerciales que no sean estrictamente necesarias. Y por supuesto que entraríamos ahí en las no esenciales en la tarde. Me refiero al tema del cafelito, tendremos que prescindir de él. Esperemos que, bueno, pues si sucede esto, no vamos a adelantar, pero bueno, están todas las posibilidades. Esperemos que no, hombre. Esperemos que esto vaya cada día mejorando y hay que tener una poquita de fe, aunque no se tenga mucha, pero hay que tener una poquita de fe. Un poquito de fe, que es muy difícil ahora mismo como está la circunstancia, y nos esperan meses duros. Claro, meses y duros, si no hay más positivos, porque dice Frank que hay más test, se realizan más test, que sirvan al menos para ver aflorar esa cifra de lo que verdaderamente ha incidido la pandemia, para que la gente adquiera un poquito más de sentido común, que hay personas que parece que se lo dejan en casa cuando salen, ¿no? Y hay que arrimar el hombro todo. Esto es algo que nadie va, como no tengamos todos a una, como no vayamos todos a una, nadie va a arreglar esta pandemia, por mucho que veamos muy buenas voluntades por parte de algunos o menos voluntad por parte de otros, en fin, como cada uno quiera ver la situación. Ay, que ya no es solamente los mayores, como se ha dicho de aquí para atrás, ya es que hay jóvenes que, bueno, ahora mismo hay una media de jóvenes bastante alta, que ya tienen problemas con el COVID. Entonces hay que tener en cuenta que no son solamente ya los mayores, ya va entrando también personas más jóvenes, ¿no? Claro, y luego lo que te deja y por lo visto dice que el rastro que deja puede ser hasta para toda la vida. El rastro que te deja y además, bueno, que es que aunque los jóvenes lo pasen de manera asintomática, el peligro estriba, y además se están haciendo ya un montón de campañas en este sentido, en que podemos llevar el coronavirus a los más mayores de nuestra familia, a los más vulnerables, los que estamos protegiendo precisamente frente a la pandemia. Bueno, pues es el problema, ¿no? Que los jóvenes quizás no son muy conscientes del riesgo que corren, porque lo vemos a diario, es algo que vemos todos a diario. Quizá, bueno, pues saltándose las normas, las mascarillas y yo lo que sí he visto que en este fin de semana, la verdad, en el cementerio en particular, ha habido una corrección muy buena por parte de todo el mundo, ha colaborado todo el mundo, y claro, y eso, la verdad, a mí por lo menos me halaga de que tengamos conciencia de lo que estábamos intentando de llevarlo a cabo, que no hubiese aglomeración de personal ni hubiese nada de eso. Y eso aquí en Urique, por lo menos por lo que yo he visto, la verdad, se ha portado todo el mundo muy bien. De hecho, la policía local ha felicitado a los ciudadanos uriqueños por el cumplimiento generalizado de las nuevas restricciones. El toque de queda a las 11, precisamente ha hecho alusión el jefe de la policía, Pepe Salguero, al comportamiento que tuvo la gente en el cementerio, que estábamos todos preocupados en este sentido, porque son fechas en las que el Camposanto recibe muchas visitas y bueno, pues estaban todas las vistas puestas ahí. Esa es la mejor píldora que hay para el coronavirus, ¿eh? ¿Cuál? La policía local y la Guardia Civil. Ya se ha visto y comprobado que cuando entran en acción, la gente, porque si nos piden que, ¿cómo es ese confinamiento voluntario? Vemos que no hay manera, es que no hay manera de meternos, porque esto solo se para, digo yo, en la saturación en las UBI y evitando el contacto entre personas. Este virus pasa de uno a otro y si nosotros evitamos ese tipo de contacto, pues una regla de tres muy sencilla, ¿no? Ya está. Para que eso pase, tiene que dictar el gobierno de turno una ley que diga a la casa, de tal hora, no podéis salir nada más que para esto y ya está. Es que desde el primer momento lo que están diciendo. Y además, que en tu casa, que es la forma más difícil de autoconfinamiento. Te lo piden voluntariamente. ¿Y qué está pasando, Pepe? Que no nos quedamos. Entonces, ¿cuál es la mejor píldora? Oh, que te den salir todo lo que quieres y ya te pases. Ayer tuve yo una reunión en Sevilla y de Sevilla tuve una pajere. Me pararon, sin exagerar, 7 controles. ¿Ayer? En Ubrique entrando, en Arco. Bueno, me pararon, no, vi 7 controles, me pararon en 2, en Arco y en Ubrique. En Arco y en Ubrique, en la rotonda, ¿vale? Esa es la única manera, de verdad. Si no, que la gente no lo entiende, que no... incluso lo que los hemos vivido de cerca, tenemos una percepción porque no hemos visto el peligro auténtico que tiene este virus. Yo creo que la gente lo entiende, lo entendemos perfectamente. Sí. Lo que pasa es que a nosotros no nos va a pasar. No lo hace, ¿no? Es la mentalidad que vamos. Estamos de acuerdo que tenemos que estar en las casas, que no tenemos que la mascarilla, la tenemos que llevar bien puesta. Que, no, es que yo me lavo las manos. Vale, pero a nosotros no nos va a pasar. Bueno, yo voy a los bares, la gente va con la mascarilla quitada, ¿eh? Pero esa es los pensamientos que mucho. Las mascarillas para el codo. Ya hay menos, pero antes era como una moda. Llevar el codo puesto, digo, ¿esto qué es? Bueno, estamos viendo como, y lo vemos, ¿no? Porque es algo que vemos, ¿no? Quizás no, o se sientan en un bar y se relajan un poquito, nos quitamos la mascarilla y es imprescindible que tengamos la mascarilla en todo momento, que únicamente no la quitemos cuando vayamos a sorber o comer y luego... Pero hay gente, como bien comentáis, llega, se la quita y sí. Ya cuando me voy a ir... Nos las quitamos, mira. Sí, una cosa que yo quería preguntar. Yo me la quito también. Sí, la verdad, yo me la quito también. Una cosa que yo quería preguntar, a ver si el fumar, ¿se puede fumar en las terrazas de los bares? Sí, mientras que esté a metro y medio. Pero que estás a metro y medio, que no está a metro y medio. Está sentado en la mesa de al lado y el viento que no sabe distinguir, pues te echa todo el humo a tu cara, aunque tenga la mascarilla puesta, lo estás oliendo y dices tú, bueno, no se puede fumar. Pero bueno, no. Ya yo creo que eso forma parte del y ahora como individual de cada uno, ¿no? Si por allí estuviera la policía y el hombre está a un metro y medio, dos metros de ti, no le pueden hacer absolutamente nada. Pero el viento, el olor te llega, tabaco. Mira, te vas a tu casa y te quedas en tu casa. No, sí, yo que le molesta que se quite, vale. Pero lo que dice la normativa es que a metro y medio, entonces a esa persona. Pero a metro y medio la persona, pero y el humo que te viene para ti, ahora como están también diciendo que a mí me puede molestar el humo de las castañas y pero el humo de las castañas te puede entrar un poquito de gases, pero de virus no. Pero a la no, y además con el humo del cigarro no te va a llegar el virus. Pero como dicen que aéreo se mantiene, yo sé cuántas, no sé cuántas horas en el aire. Pero entonces, a esa regla de tres, que no estaríamos en la calle. Por eso dicen. Porque no, yo me río. El tema de los aerosoles todavía es un poquito ambiguo, no queda muy claro, pero sí está, ya se sabe a ciencia cierta de que contagia. Hay pequeñas partículas de las partículas de saliva que hablamos, se quedan suspendidas en el aire durante cierto tiempo y ahí puede haber partículas. Ahí es donde pueden contaminar. Pero vamos a poner científico, pero sí, claro, es cierto. Es lo que tú dices, Frank. Si es que esto dicen una cosa, perdona, Patrick. Que creo que hablando se expulsa más saliva que fumando. Y con cierto tipo de personas todavía. Y gritando más y cantando, claro, por eso evitar la música alta. Pero que. Acabas de decir una cosa, que es que estoy harto de decirla, y además la he vivido en mis carnes. Aquí hay uno que te dice una cosa y a los dos días hay otro que te dice la contraria, y los dos son iguales de expertos. Entendido, porque si lo decimos aquí, pues somos personas que venimos a entretenerle la tarde a la gente con los datos que hemos podido recabar, pero cuando ya lo dicen expertos, ya dices tú, pero ¿a quién le hago caso? ¿Cómo me dices tú que antes el virus duraba en una superficie 30 días o 60 días, como llegaron a decirle, y después decían que desaparece? Es una cosa que se está investigando, se está viendo todavía, porque es relativamente nuevo. Esta cepa es tremendamente inestable, de una forma una semana, y pero si y, no a la, y, a, y al mes ropa, tiene otra cepa completamente distinta. Entonces la ropa que nos poníamos para salir a la calle la tenemos que lavar. Bueno, lo saben, nos hemos relajado en este sentido, porque yo creo que ya se lava la gente menos. Te quita menos ropa, no sé, los zapatos no los dejas de entrar, te lavas menos las manos. Hay gente que Hombre, mira, lavarse las manos, eso sí, yo creo que no hemos acostumbrado. Eso ya, como quien dice, no hemos acostumbrado. Por eso digo que luchar contra el coronavirus es algo individual de cada uno. Y si todos lo hacemos bien, cada día vamos. Bueno, también con el tema de las mascarillas, perdona Manolo, con el tema de las mascarillas, eso te iba a comentar. Nos dice un oyente que quién controla en las fábricas el uso de las mascarillas, porque nos dice esta oyente que la mayoría no se pone la mascarilla, y quién controla esto, ¿no? Comenta que bueno, ahora es otro comentario, pero bueno, el tema de las mascarillas en la fábrica, no sé cómo está la normativa, te obliga a llevarla puesta evidentemente, pero no sabemos si se está dejando un poquito de mano ancha en este sentido. Queremos saber, ¿no?, que nos comenten los oyentes si en la fábrica se les obliga a poner mascarilla, y por qué nos comenta esta oyente que hay fábricas que no se pone nadie la mascarilla, que por qué no se controla la esta situación. Creo que también las tienen que tomar, ¿no? Te obliga la ley, Fran, abuso también de tu puesto de trabajo. Obviamente te obliga un real decreto que salió para el tema de contingencia sobre el COVID, pero aparte la mascarilla es un equipo de protección individual ahora mismo reglado en la misma ley de prevención de riesgos laborales, puesto que ahora mismo tenemos eso como un riesgo perenne. Al principio era un tema sanitario únicamente, pero ya a partir de que la volvieron obligatoria en estos planes de contingencia, pues es obligatorio usar la mascarilla. O sea, ¿quién es el inspector de trabajo? Si entra en la fábrica y ve que allí la gente no tiene mascarilla, ojo, esto ya es de sentido común. Antes a lo mejor te echaban una multa de 3.000 euros, ahora puede ser apoteósico la que te puede caer. Entonces, si el mismo empresario no quiere que la gente lleve mascarilla, él se está ahogando su dinero y la salud de mucha gente. Pero ¿quién tiene la culpa que no se use la mascarilla? El empresario tiene que estar pendiente de la gente para que tenga la mascarilla puesta. Obviamente. Pues yo pienso que debe multar que no la tenga. Mira, vamos a ver, lo que pasa dentro de una fábrica es siempre culpa del empresario. Claro. Tú te imaginas que llega lo que tú dices, llega la inspección de trabajo y te quiere encerrar la fábrica, y se quita todo el mundo la mascarilla y le pegan una crujía al dueño que no me vea. Le pegan una crujía al dueño, pero tampoco es mala leche. Entre una inspección y se quita todo el mundo la mascarilla. Pero vamos, ya eso es. Por eso te digo que es que cada uno, con los cinturones de los coches pasó igual. Primero multaban al conductor de que los demás no llevaban, y ya después hubo una orden que ya te multaban al que no lo llevaba. Pues yo pienso que esto debe de ser igual. Al que no tenga la mascarilla puesta. Esto es como lo de los bares. Los bares no pueden estar todo el tiempo separando a la gente. Oye, sepárate, que no puedes estar juntos. Eso es problema de cada uno. Si llega la policía y encuentra a una en una mesa 15, cierran el bar o lo multan. Yo no lo veo eso lógico, porque el del bar no va a estar todo el día con una varita en la mano, una cañita dándole a la gente. Como en la India, ¿no? Para que se separe. La India, al toque de queda, la policía la vemos con la obligación del empresario. No, eso, palos. Pero eso no es una varita. Un vídeo que han mandado por el WhatsApp, ¿no? Y es una muchacha que llega a su casa y dice, ahí estaba en la avenida, y le pidió a la madre una puta. Los memes, ¿no? Pero en el tema de las mascarillas es un poco más complejo. Eso que tú dices es lo que pensamos todo el mundo y lo que piensan también mucha gente. Sobre todo pasaba antes mucho en la construcción. Si yo no me pongo el casco, ¿de quién es la culpa? Pues la culpa es al que le multan es al empresario. Claro, y entonces que no lo veo decía al empresario, ¿y qué tengo que estar encima de él todos los días? Y te dice el inspector, pues sí, pero ya ¿Por qué? Porque es lo que pone la ley. Pues la ley debía de cambiar un poquito. Bueno, pero al fin y al cabo, cuando se caiga el que le va a hacer bollo. Al fin y al cabo, Pepe, la ley también te da la posibilidad de que tú como empresario puedas, a través de una serie de avisos, avisar a esa persona y echarla como un despido procedente. O sea, que al empresario también le da las herramientas para que, si una persona no se quiere poner casco, pues tú la puedas echar porque le diga: te he cogido sin casco, te abro un expediente y se lo comunico a quien por la vía competente, ¿vale? Entonces, su obligación es advertir. Es un poco más complejo, pero el que entra para dentro de una fábrica, en el momento que pisa esa fábrica, la responsabilidad de lo que pasa ahí adentro es siempre de la empresa. Bueno, pues dice un oyente que no podemos salir ni entrar del pueblo, pero que ella ha visto que el lunes había un grupo de moteros y estaban entrando en nuestra localidad, un grupo de moteros, y piensa que eran de fuera. Bueno, aunque fuesen de dentro, no creo que salieran y entraran. Yo vi a la Guardia Civil multando a alguno de esos moteros, ¿vale? O sea, es que la gente se cree que cuando hace una ley, la gente no la va a incumplir, y es que hay gente que se la zarta. O sea, que los moteros fueron a la Guardia Civil, ¿no? Fueron denunciados los moteros. Sí, sí. Algunos estaban siendo denunciados por la Guardia Civil. Estaban pasando pues yo estaba con la bici, ¿no?, por allí por el mojón. Como nosotros no podíamos salir del término municipal con la bici, pues ya está, estábamos dando vuelta por allí. En una de estas, pues lo vi parado. Bueno, yo imagino que lo estaba sancionando, porque estaba allí hablando con él. Yo no vi cómo. Y entraron un grupo de moteros, claro. Porque. Es que parece mentira, pero cuando se saca una ley hay gente que se la zarta. Ojalá fuera así de fácil, que la saca y nadie se la zarta. Pero es que hay gente que no le gusta cumplir. Yo, por ejemplo, la ley. Yo salí y me pidieron dónde iba. Yo iba a la ciudad romana de Ocuri a hacer la visita y yo llevaba mi móvil que me lo habían mandado para que me dejaran pasar. Pero a la ciudad romana de Ocuri puedes ir tú. Sí, pero dice por si acaso. Madre, me dijo la chavala. Que si pasas de la gasolinera te pare. Porque me parece que es más un pelín más para arriba donde acaba el término municipal. De todas maneras, parte que claro, no corresponde, pero la otra sí. De todas maneras, el policía te pregunta: ¿tú dónde vas? Es que tú estás saliendo de Ocuri. ¿De qué te sirve mentir? Si no te paran aquí, te van a parar en el bosque. Claro. Exactamente. No, pero es que no. Te multan y sigue, o te multan y te vuelve. No, ya te vas calentando. No, yo te vamos a dar la gana. Te vas calentando. Conozco a gente que fue. Que salió el domingo de aquí y no había controles. No había controles, no, Patri. Cuando salió esa persona no había controles. En ese momento no había control, pero lo mismo a lo mejor había estado antes, os había quitado. No van a estar ahí como en una garita. Pero debería. También el pueblo. Y aparte que se estaban cambiando, se ponían a lo mejor en un sitio y a la hora, a las dos horas, los veía en otro sitio puesto, cambiado. O sea que. A mí me pararon. A la avenida no me pararon porque no había nadie. Pero yo sé de una persona que se fue del pueblo a otro pueblo y luego por la tarde vino sin problema. Bueno, el tema de las mascarillas en la fábrica, nos dice una oyente que en su fábrica se lleva durante todo el tiempo. Sí, claro, no hay, como debe de ser, ¿no? Y Jesús nos comenta que la mascarilla es obligatoria en el trabajo, vale, dice, pero también te tendrán que dar una cada 4 horas, no también. Una al mes o cada 3 meses como algunos. También. Yo creo que Frank, que trabaja en prevención de riesgos laborales, nos puede aclarar un poquito dependiendo del tipo de mascarilla. Eso, pero ¿vale? ¿Está obligado el empresario a darte la mascarilla? Eso para empezar. Claro, es una obligación del empresario. Un equipo de protección individual. Y si es una mascarilla estas que llevo yo, por ejemplo, que dura 4 horas, que aquí no las cambiamos cada 4 horas, te tiene que tu empresario proporcionar, se supone que si una jornada es de 8 horas, 2 mascarillas al día. Se supone, dependiendo del tipo de mascarilla, dependiendo. Bueno, dice Jesús que no, que le dan una al mes, nos ha dicho textualmente, nos dice este oyente. Pues las mascarillas debían de tener un color para cada hora. La primera hora un poquito más clara, la segunda hora otro poquito más clara, la cuarta hora transparente. Ya sabía la gente que tú llevas mascarillas. Es que hay mascarillas que duran de una semana a un mes. Sirven para todo el mes y para todo. Estas mismas mascarillas. Estas duran por lo menos un mes. Hay no. quien las lava y todo eso. Y yo no digo que no las laven, pero que tienen que lavarlas también en condiciones. Que no, ¿sabes? No, y lavarlas, si tú duras 4 horas, ¿cómo la vas a tener? Eso no quedamos que. En un mes puesto. Nos dice, por cierto, que la Fundación López Mariscal, además nos lo recuerda un oyente que lo comentemos, ya lo teníamos también por aquí para cerrar el cafelito y comentarlo, que la Fundación López Mariscal ha incorporado un total de 8 personas a la plantilla de trabajadores de la residencia Vicente Cervera Jarana de Villamartín. El centro cuenta con un total de 6 residentes y de su gestión se encarga la asociación Afanas. Sin embargo, desde el pasado jueves 22 de octubre estaban viendo como la plantilla formada por 11 trabajadores se veía mermada porque había sido contagiada un miembro del personal por la COVID-19, por lo que algunos de ellos estaban siendo confinados al ser contacto estrecho con los contagiados. La situación se agravaba este pasado sábado y la dirección del centro se vio en la taxativa de que no tenía nadie para cubrir turno. Tras solicitar ayuda, en menos de 24 horas, la Fundación López Mariscal puso a disposición de esta residencia de Villamartín un equipo formado por 7 auxiliares de enfermería y una persona encargada de la limpieza. Como comento, lo íbamos a comentar hoy en el cafelito, pero ya se nos adelantaba un oyente, ¿no? ¿Qué os parece, no? Este tipo de ayudas siempre vienen bien, ¿no? Yo lo veo fabuloso. Y además es que precisamente José Luis, sus hijos y todo están colaborando muchísimo, no ya solamente con el pueblo de Ubrique, sino también con los pueblos colindantes, como ya lo hicieron en la residencia. O sea que la verdad es están colaborando bastante. Yo lo veo fabuloso. Perfectísimo. Todo lo que sea, poder beneficiar a determinadas entidades, pues estupendo. Sobre todo eso, ayudar a nuestros mayores, pero lo que es una pena es que en este caso la Fundación López Mariscal tenga que sustituir el trabajo que tiene que hacer otra gente. Pero vamos a ver, lo mismo habían pedido, si pasa de la noche a la mañana, lo mismo mientras que se ponen en contacto o lo que sea, vamos a ver, no vamos a echarle la culpa. Y además es Afanas, creo que es privada. Claro, por razón de privada, más. No es pública, no, lo primero. No. Afana en su caso puede estar concertada pero que mientras se mueve, en este caso tiene la supervisión, pero que también que mientras que se mueve, vamos a ver, pasó igual que aquí, él puso porque él quiso. Bueno, la cosa la hace el hombre voluntariamente, la residencia de ancianos, que es donde está la gente más vulnerable, de noche a la mañana. Es decir, que hoy se pone uno malo y a las 2 horas tiene que estar otro allí. Patricia, de la noche a la mañana. De la noche a la mañana se te pone toda la plantilla mala. Patricia, de la noche a la mañana lo encuentra él. Pero vamos, que eso pasaría. Eso no es problema de la Junta. A una administración que tiene que tener ahí una bolsa de gente. Sí, y seguro que la tienen. Pero que eso es de la Junta, del Gobierno Central y de cualquier tipo. Si es de la Junta y del Gobierno Central, que se lo mire. Que hubiera tocado. Que se lo tenga que mirar. Pero a las 2 horas tiene que estar ahí un sustituto. No, pero a lo mejor un avío. Yo no digo como dice Pepe, a 2 horas, pero por lo menos al día siguiente tiene que haber allí las personas que le piden. Yo lo único que he dicho es que a mí me parece perfecto, porque a mí me parece todo lo que sea ayuda a personas, porque allí al fin y al cabo lo que hay es personas y lo que se manda es ayuda. Claro, me parece muy bien. La colaboración, pero que yo que en este caso una residencia que tiene la supervisión, en este caso de la Junta de Andalucía, porque es a la que le toca, ¿no? A quien le toca. Pero aquí pasó igual y las monjas no querían que entrara. Entonces todavía peor, Patri. Aquí las monjas no querían que entrara nadie y decía que no había, que la gente no estaba enferma y que no había casos. Coño, cuando mi amiga se murió de COVID, con 46 años, y mi tío, y no había problema, y las monjas decían, no hay problema, aquí está todo el mundo bien, aquí estamos tocando las palmas. Pero ni la Junta, podía entrar. Me da todavía más la razón. Si tú me dices a mí que una monja, que es la autoridad más grande que hay en este país, dice que aquí no pasa nada y la Junta de Andalucía dice, pues muy bien, señora. No, la primera tiene que ser la alcaldesa en presentarse allí, que no se presenta. Pero si a la alcaldesa le están diciendo que no hay enfermo que vaya allí. A la Junta de Andalucía, venga, hombre. Primero vamos a pasar los baremos. Yo le he hecho la culpa al que tiene la competencia en aquello. Estamos hablando si yo no le estoy echando la culpa a la Junta de Andalucía porque la gobierna un partido político, le he hecho la culpa a la administración. Pero que las administraciones, Fran, las administraciones pasan primero. Yo no voy a hacer como tú, que le voy a echar las culpas a una persona. Yo digo que la administración. Estoy echando la culpa a una persona. Sí, la acabas de decir. No. Yo estoy diciendo que la monja aquí, que por ejemplo, aquí la monja no quería. Pero que es que la monja no manda ahí adentro, si adentro se está muriendo gente y eso, la competencia es mía, yo digo, usted dirá que aquí no entre nadie, pero yo estimo yo estimo como la máxima competente de esta residencia, que ahí van a entrar personas ahora mismo. Bueno, porque si la puede meter la Fundación López Mariscal. Yo, Francis, quiero que quede una cosa clara, que lo que la alcaldesa estuvo allí. No. Y pidió incluso ayuda a la Junta de Andalucía y no se la concedieron, que no es verdad. No quiero. Hay un problema bastante grave que esta mañana salió la televisión. Un momentito, Pepe, ya te doy la palabra. No quiero que esta tertulia de los miércoles se convierta en algo político. No. Mando al lunes directamente. Os mando a los lunes. La que se ponga muy política la mando al lunes. No, Fran, por eso no he inventado ningún partido político. Pero yo lo dije porque yo estoy por donde los tiros. Estamos hablando de un episodio muy triste que vivió nuestra localidad cuando el inicio de la pandemia. Yo creo que quedó claro en aquel entonces ya cuál era la situación, no quedó claro, evidentemente, pero no conviene a estas alturas ya mover situaciones muy tristes. Pero que digo que está pasando igual. Que aconteció en esta localidad. Con el tema de las ayudas, que como bien recoge esta noticia, ha prestado la Fundación López Mariscal a una residencia de Villamartín, pues nos dice precisamente que en la residencia de Villamartín se encontraron que se le ofrecía trabajo a la gente y la gente no aceptaba el puesto porque había que tratar con usuarios de COVID, ¿no? De enfermos con la COVID. También su derecho, pienso yo. O sea, que es que no es que... Bueno, es lo que dice este oyente, ¿no? Demandaban trabajadores y decían que no. ¿Puede un sanitario decir que no cuando...? Yo pienso que está en su derecho. Igual que un médico se niega a hacer un aborto o se niega a cualquier cosa que ellos no quieren hacer y están en su derecho, yo pienso que el que le digan vete a cuidar un COVID y te dice el tío que no, pues yo creo que está en su derecho. Pues quizás se ha equivocado de carrera también. No. Yo pienso que no tiene nada que ver. Porque si esa persona entrara... Bueno, no sé, ahora hay más seguridad, pero... Si al principio no tenías tu seguridad... Pero estamos hablando de que ya después de 8 meses... Es lo que ha dicho Fran, si no te pones el casco, o me das el casco, me das las cuerdas y me dices, yo voy. Uh-huh. Ahora, si no me vas a dar nada, no voy. Uh-huh. Y después, se supone que a día de hoy las contrataciones del personal, aunque están saturados, con todas las garantías sanitarias, se supone, ¿no? Se supone que si tiene... todo tu seguridad no lo tenían, pero hoy en día creo que todo el mundo también el factor también. Psicológico hay veces los sanitarios han sufrido mucho también mentalmente también. Por las cosas que han visto y también hay que ponerse en su pellejo que llega un momento en el que el cuerpo hace crash, ¿comprende? Pero que en este caso... Hay sanitarios que están en manos de psicólogos desde casi... Yo creo que todo el mundo, ¿no? También, ¿no? Que todo el mundo tenemos el ladito este psicológico que nos ha afectado a todos, ¿no? Por supuesto, pero directamente los que están... Esto es una batalla, los hay que están en los despachos mandando, los hay que estamos en las trincheras escondidos, y los que están en la primera línea de fuego, que son precisamente los sanitarios, ¿no? Y luego los que mandan, que bueno, pues ellos lo hacen desde unas tribunas en las que no corren tanto peligro, ¿no? Como los sanitarios que están ahí. Hay enfermeros y enfermeras que están trabajando unos días en la zona COVID y otros días en la zona limpia, ¿no? Pero cuando toca la zona COVID, van a la zona COVID de cajón. Y lo que pasa... Habías comentado tú, Pepe, que... Si yo, la tele un historia. Tema que ha salido en la tele, un niño que ha muerto de peritonitis, le han llevado varias veces al hospital y le un dolor, son gases, ¿no? Lo volvían y murió de eso. Lástima. Eso es un problema porque se está viendo, se están escuchando muchos comentarios de que no te atienden, que eso, que eran la madre que salió decía que ya no había más enfermedades más que el COVID. Yo digo que tenían que tener, yo qué sé, muy bien. Saber que hay otras cosas, que eso es desesperante, de que tú lleves a tu hijo al médico y te diga, eso es un dolorcito de barriga, 8 años un niño a lo mejor, pues te dice, esto no es nada. Y yo no sé, a lo menos se podía haber salvado por una simple ecografía o con así de fácil, ahora mismo... Que no sé si es que estamos saturados o coger un médico, un grupo de médicos, en cada hospital un médico. Venga, usted no toque los coronavirus, usted nada más que para las tonterías que supuestamente cada uno vamos, que me duele el oído, que me duele esto, que me duele el otro, pues usted nada más que dedicado a eso. Debían de... Para coger... En cada hospital tenía que haber una... algo así, para que no a todos no lo metieran con el COVID. Un oyente comenta con respecto a lo que has contado, Patricia, sobre una persona que ha ido a otro pueblo, comenta que esa persona es una responsable, no podemos tener todos un guardia civil a nuestras espaldas controlándonos. Pero si sea así, es correctísimo. Y como bien hemos dicho aquí, esto es responsabilidad de cada uno, ¿no? Es que es correctísimo. Yo se lo dije a él. Sí. A esa persona le dije, es que me parece muy mal lo que ha hecho. Me parece fatal que te hayas ido a otro pueblo. Pero lo contaba como una batalla, ¿no? No, pues hoy he estado en tal sitio, que he ido a comer. He cogido el coche y estaba harto de esta nubrica y me he ido a comer. Y había ido allí a comer a un pueblo que tampoco es muy grande, que saben que es forastero, y le plantaron un plato de comida. Pero vamos, que la Avenida España estaba igualmente llena de gente de fuera, ¿eh? Que los vi, y no son de Ubrique. Y estaban... ¿Qué es que tenemos que hacer todo el mundo, no? Yo que consciente sé. Que... Consciente, porque... Primero sí. Que tenemos que poner... Y yo llego, por ejemplo, a Benoca, y saben que no soy de Benoca, el primero, el del restaurante, el de eso, que vaya... Mire, usted no es de Benoca, usted no puede estar aquí, ¿no? Pero es que se puede viajar, ¿eh? No es que no se puede viajar. Tú, con un motivo justificado, puedes viajar. Para sí, pero vamos. Tú no vas a ir a los bares enseñando el papelito porque estás allí. No, pero... Es decir, que tampoco es eso, ¿no? Vamos a ver. Pues llegas al bar y te ponen de comer. Sí, pero vamos a ver. Usted que viene a trabajar, cuida a un enfermo... Claro. Pero a Benoca que va ahí, por ejemplo. ¿Al médico? No, pero es que hay más cosas, Patricia. Puedes ir a darle de comer a animales. Puedes ir pero a trabajar. Que sí. Pero que te digo que los que tenemos que ser cuidar enfermos. Que también nosotros sí. Tenemos que hacer eso de estarnos aquí, de no salir, pero que también en ese caso hay lo que, hombre, qué dolor, a mí es que me da mucha pena de la hostelería, lo siento mucho en el alma y en el corazón, me da mucha pena, que tienen que vivir y no se le está ayudando por ningún lado a estos pobres. La hostelería, las sí. Tiendas de tejido, las pues tiendas no, de sí, zapatos. No, las tiendas de tejido ahora están mejor porque están vendiendo telas para mascarillas. Todos los autónomos. ¿Tú sabes que antes se vendían y ahora se venden más? Menos por lo visto los albañiles, que estaba hablando yo con dos esta mañana y les sobra el trabajo a los tíos. Digo, pues ¿dónde tú pensas? No tanto, porque tanto trabajo. Le sobra el trabajo a los albañiles. Vamos a fomentar el comercio local. Claro. Aquí parece ser que el único que está ganando dinero es Amazon en esta pandemia. Y tenemos un Amazon en cada una de nuestras esquinas, ¿no? O sea, con un mejor trato, con la garantía que nos da el pequeño comercio, el tú a tú. Y bueno, pensemos que, aunque a todos nos gusta comprar por internet, vamos a hacer un esfuerzo también porque el comercio pequeño, el comercio minorista, se está viendo muy afectado también con la pandemia, ¿no? Y por ejemplo, y son las otras pandemias, las económicas, ¿no? Las que van a traer también más miseria después, como ya decimos, que no tiene la facilidad en el móvil de comprar dos o tres meses, lo que quieras cuando quieras, ¿no? Pero vamos a hacerlo también por los vecinos de la localidad que viven del comercio, ¿no? Hay que fomentarlo. Ahora Amazon ha empezado una campaña muy de tocarnos el corazón y entonces utilicémosla al contrario. Sí, pero Amazon quiere vender también los libros de texto del comercio. Claro, no. Que digo que ha empezado una campaña en la cual no la habéis visto. No te enfocan como trabajan, te enfocan un trabajador, te sacan al hijo, te sacan... ¿Vale? Sí, como que también para los que hemos estudiado un poquito de marketing, pues nos damos cuenta de que va enfocado claro, también a darle humanidad a la empresa. Claro. Pero que le ha costado 7 o 8 años sacar el bachiller, que no te lo hagan en un curso, Connie. Que... Pues vamos a darle humanidad también a nuestro camarero, a nuestro tendero, y que pensemos que ellos tienen niños, que tienen también sus problemas, y entonces todo lo que podamos dejar aquí en el pueblo, pues lo pensemos desde ese punto de vista. Si es que vas a ir y te sale más barato si tú no le metes el café, o la comida. Si no, no te sale más barato. Así es. También, mira, tenemos la... Lo voy a decir porque estuve el domingo, yo he estado muchas veces, pero vamos, el domingo estuve, el lunes. El domingo no. Tenemos la ruina de Ocuri, que para quien no la haya visitado en Ubrique, está muy bien. Hay mucha gente de Ubrique que no ha ido a la ruina de Ocuri. Conoce, ¿no? Que está muy bien. Las visitas son guiadas y ahora mismo están más que en 10 personas. Sí, y vale perfectamente pueden. Valen 2 euros. 2 euros, son 2 horitas de paseo y los niños pueden ir perfectamente. Y yo creo que le van a gustar. Y lo tenemos ahí, que se puede subir andando, tanto andando como en coche. Y yo creo que también es una buena iniciativa para un fin de semana, para pasarla diferente. O entre semanas, porque se puede ir también entre semanas, porque tienen visitas entre semanas. Bueno, nos dice un oyente algo muy terrible, que comenta que igualmente a la gente que va sin mascarilla no le puede decir nada. No. Dice, pone el ejemplo de este oyente de un vecino suyo, ¿no? Dice que este vecino le dijo a un grupo de chavales que se pusieran la mascarilla y le contestaron dándole una paliza. Incluso nos comenta que hay un vídeo que hicieron los amigos de esto. Yo no lo he visto. Yo he visto el vídeo. Pero me parece terrible, ¿no? Pero aquí en Ubrique. No, ¿no? Sí, en Ubrique, en la Plaza de los Patitos. Aquí en Ubrique. Sí. Pues entonces, pero por lo visto. Policía, chiquillo, es que esto no puede ser. Pero, claro. Es que esto ya es. Tampoco. Mira, yo el otro día estaba comprando. Yo veo a alguien sin mascarilla y me hago el zorro de minutos. Yo me retiro un poco. Es que si va por aquello. No, mira, ponte la mascarilla. No, mira, que te en Cádiz, porque este verano en Cádiz, una camarera le dice a una mujer: no fume, no se puede fumar la terraza, y le echa ahí el higo a pegarle para a la camarera. Mira, yo estaba comprando en una pollería este domingo. La que está enfrente de tu casa. Y entró, se bajó un hombre del coche para comprar. Y no tenía la mascarilla puesta. Y yo le dije: ¿se le ha olvidado usted la mascarilla? Porque a lo mejor me dice: no se me ha olvidado, es que no me la quería poner. Pues ya está, yo no voy a entrar en ninguna polémica. Pero efectivamente se le había olvidado ponernos de la mascarilla, porque yo me lo pregunté, porque qué nos pasa, me parece, casi todo. Yo creo que eso nos ha pasado a todos, ¿eh? Yo he salido de la puerta de mi casa y digo... No le tienes que decir que se ponga la mascarilla. A lo mejor, si le entras de otra manera, porque si le dices: ponte la mascarilla, pues parece que lo estás retando y lo estás obligando a ponérsela. Sin embargo, si le entras de otra manera, pues lo mismo, no se la va a poner, pero evitan la discusión. Yo, tú sabes lo que hago, que cuando los veo venir sin mascarilla alguno, lo que hago, o bien agacho la cabeza o me voy a la otra acera. Claro, bueno... Así, de claro. Sí, porque... Y dijo el hombre: pues sí, se me olvida, se volvió al coche, se la puso y ya está. Ahora, si veo que es uno que lo conozco, eso se lo digo, le digo: que yo, que pasen contigo, te lo digo directamente, pero si no... Pero no, ha pasado, la acera, no es... a mí me ha pasado salir de mi casa y volver, salir a la acera nada más, ¿no? Y yo en el coche llevo... Ha sentido vergüenza. Llevo paquetes de mascarilla. Yo me he sentido avergonzado. Porque a veces, cuando voy para el colegio a llevar a la chica... papá, y hacen, abro mi guantera y digo: tómate. ¿Por qué? Porque se olvida, es que se olvida. Aunque llevamos ya bastante tiempo poniéndonosla, pero... Alguna vez dentro de mi casa se me olvida quitarme la conducción. A mí ayer estaba yo recogiendo la ropa. Yo llego a mi casa y a lo mejor a la hora me di cuenta. Digo, no, a la hora no, pero... La escalera la gente... Lo digo de aquí porque me estaba viendo alguien que me escucha, que me está escuchando alguien. Me sentí raro, me miraba la gente y es que estaba yo recogiendo la ropa del tendero con la mascarilla. No hubiera como... Se nos olvida de quitárnosla, ¿no? Bueno, nos dice el oyente que a esta persona le han partido el escafoide, la nariz, y le han dado tres puntos de sutura. O sea que no es una... Joder, muy mal. Yo que he dado eso, porque si no lo han denunciado eso... Yo tengo el vídeo aquí. Yo tengo el vídeo... Aquí no sé, mira. Y encima lo han puesto en un vídeo. Sí, eso es... Eso es las movidas que hacen hoy en día, man. Qué mierda, ¿eh? Son unos niños con... No son menores de edad, ¿no? El chaval es... Sí, el chaval puede tener 40 y no, algo. Los que les, vale, los jóvenes. Que los jóvenes son niños, chavalitos. Bueno, pues de ahí deberían de sus padres también, porque yo creo que son reconocibles las personas en el vídeo, ¿no? Pues llamar a la atención a los niños. Da pavor todo esto, de verdad. Es que yo creo que mejor llamar a la policía, lo voy a decir, llamar a la policía que antes que decirle tú algo. Bueno, nos dicen que son del Bosque los que estaban agrediendo. Vamos, están los aledaños del instituto, suponemos que, bueno, al sí, instituto pueden van... Ser, hay pueden ser, no, hay gente ser, de Ubrique, hay gente de Ubrique y creo que dos. ¿Y cuándo ha pasado eso? Creo que hace 2 semanas. Te lo puedo decir. No, da igual. No, pero... No, si era por saberlo, si era el 29 sí. del 10. Por si me mandaron el día 29, el día 29. El día 29. Se han tomado el viernes. El viernes pasado. El viernes. No era únicamente por... Lo mejor el jueves. El viernes. No, el jueves. Era únicamente por curiosidad. No, a lo mejor, yo qué sé, que tardaran un día en mandármelo. O no, porque... No sé. Vamos, de todas formas, sea cuando sea, sea el día que sea... Eso es lamentable, y que sean chavales jóvenes los que hacen una cosa de esa, eso es para, yo no sé, eso para coger a los padres y decirle: escucha, mira, tu hijo es esto y esto. ¿Qué pasa con esto? A mí me dijeron que eran todos de Ubrique y los demás, menos dos que eran del Bosque. Ah, Sí, puede ser, puede ser. Puede bueno, ser. Nos han, este medio de comunicación, la radio, publicó la pasada semana, día antes del puente, el viernes, sobre un corte de luz que iba a tener lugar hoy, precisamente, ¿no? Iba a haber una mejora en la red de suministro eléctrico de los centros de Lepanto y Cañito, que afectaría a diferentes calles, ¿no? Los trabajos se iban a prolongar durante toda la mañana, pero el suministro se iba a ver garantizado por dos grupos electrógenos que iban a generar precisamente la electricidad mientras que duraba el corte, que afectaba desde la Avenida de la Esperanza hasta Misión Rescate y los aledaños, ¿no? Calle Lepanto, Murillo, San Pablo, Santa Rosalía. Bueno, pues este corte no se ha producido esta mañana debido a que se esperaba mucha lluvia hoy, ¿no? No ha caído nada. Pero nos hemos puesto en contacto con la empresa y nos ha comunicado precisamente eso, ¿no? Que debido a que se esperaban lluvias intensas en Ubrique, alerta amarilla, daban por aquí por toda esta zona. Está ya activa para mañana. Bueno, pues precisamente ha sido el motivo por el cual no se ha llevado a cabo esta mejora en la red de electricidad. Y nos comentaban que probablemente se demore un par de semanas o tres a lo sumo. De todos modos, estaremos informando a los usuarios. Vale. Y como son averías grandes que influyen y que afectan a muchas calles, pues tienen a bien, ¿no? Que también es un detalle de que nos pongan un grupo de electrógeno para suministrar energía mientras que duran las labores, con lo cual el corte es mínimo. Un pequeño corte de un par de minutos y otro pequeño corte de otro par de minutos cuando acaba. Incluso nos decían que a veces ni siquiera se produce ese mini corte porque los técnicos lo hacen de tal manera que no, bueno, pues queda claro que se ha pospuesto ese corte para, nos decían, dos semanas, tres semanas, un mes a lo sumo. Vamos a ir finalizando nuestro cafelito. No sé si queréis comentar. No. Ya lo que nos hace falta es que nos corten la luz ya. Por cierto, que ya hoy también han comenzado los trabajos de mejora de la carretera de corte a la altura de la barriada del Sacrificio. De momento no se va a cortar el tráfico. Son micropilotajes que se están haciendo en la zona del acerado, en la acera de, por eso es lo único que se ha cortado la circulación de los peatones. De los peatones. Lo que es la acera que da a la calle del Sol, no la otra. Se trata de unos micropilotes de 9 metros de profundidad, que van a hacer que, bueno, pues colocando lo que es un micropilotaje, colocando hormigón, bueno, pues que no se menee más la acera, porque la acera parece que está viva. Eso le vamos a acabar a Conchi en la cara cualquier día. A Conchi la vamos a saludar por el lado. Lo que han buscado es el firme y entonces, claro, quieren ahora hacer pilotaje para ya hacerlo las cosas. La verdad es que es una buena obra que hacía falta. La verdad es que no solamente, sino que es que se está desprendiendo hasta la carretera. Sí. O sea, que se le va abriendo una raja por medio que se está desprendiendo. Eso hay que asegurarlo. Y además, la falta de arboleda, que allí había muchos árboles y cada vez hay menos. Y los árboles sujetan. Se pusieron unas piedras, pero aquello siempre está cediendo. Y eso, quitarlo de cuernitos y ya esos árboles que pusieron entonces en aquella fecha, pues no sé yo si eso han hecho mucha labor o poca. Pero lo suyo es hacer lo que están haciendo. Algo han hecho los árboles. Y algo han contenido, también, ¿no? Algo han contenido. Pero prácticamente hay una greera de toda la vida. Exactamente, ¿no? Eso ha sido siempre así. Entonces, lo que están haciendo verdaderamente, yo creo que eso es vital, no solamente para esa avenida de corte, sino para incluso las casas del tren que se pueden venir también abajo. Aquello a lo mejor el paso rodado de camiones no se ha visto ya que no lo aguanta y esas obras de micropilotaje siempre son bastante efectivas. Y ha habido muchas obras por ahí abajo. Bueno, sentido común, vamos a pedir nuevamente una vez más, cuídense, vamos a cuidarnos entre todos y le vamos a hacerlos por nuestros mayores, ¿no? Yo creo que fundamentalmente por ello es por lo que quizás nos sentimos siempre un poco más preocupados, ¿no? No sabemos lo que va a pasar el día 9, que por cierto es dentro de muy poquito. El día 9 es el lunes que viene. El lunes. Con lo cual no sabremos si nos van a confinar, si no nos van a confinar, si estaremos aquí, si no estaremos aquí. Confinarnos no nos van a confinar, pero van a eliminar bastante. Claro, pero a eliminar actividades que no sean netamente necesarias, evidentemente el cafelito no lo es. No lo es. Con lo cual, bueno, pues habrá que acogerse a las nuevas normas por supuesto que todo sea en bien de salir vivo de esta pandemia. En bien de la salud, bendito sea. Aceptarla y no pegarla a nadie. Pues nada. Eso. Eso, no pegarlo a nadie. Deja la violencia guardada en vuestro corazón. Es verdad. Y respeta las normas, por Dios. Y acepta lo que lo acepte, que no lo acepte, pero que no le pega a nadie. Que nos lavemos mucho las manos, la mascarilla, la distancia de seguridad y que ventilemos mucho, que es fundamental. Llega tiempo de deportes en unos minutos y después la información con Mari Carmen Lamela. Nosotros volvemos mañana. Que pasen una muy buena tarde y hasta mañana.